Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo les va? Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, Mateo 26, del 36 al 46. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se fue y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo: ¿Siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Es palabra de Dios. Muy bien, hermanos, a los que no saludé, buenos días. Como leíamos hace un rato, la reflexión de hoy está en el suceso de Jesús orando en Getsemaní, en la versión de Mateo, que ya en Mateo capítulo 26, desde el 36 hasta el 46, aquellos que quieran tener la Biblia abierta ahí para seguir la lectura o desconfiar de lo que yo digo, lo pueden tener. Yo voy a mencionar solo dos o tres palabras que para mí son importantes en el enfoque en estos minutos que voy a dar a este pasaje, que obviamente no es el único enfoque, pero es el que siento en mi corazón compartir con ustedes hoy. Allí en el versículo 37, el énfasis está en cuando Mateo dice que Jesús comenzó a sentirse triste y angustiado. Y puntualizo las dos palabras: Jesús triste y con angustia. Y después, en palabras mismas de Jesús, dice: es tal la angustia que me invade. Son palabras de Jesús. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Insisto, es Jesús el que está hablando. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Un clavito ahí en esas palabras. Y la oración, repetida tres veces, en el versículo 39, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Padre mío, si es posible, no quiero, no me hagas beber esta copa terrible, amarga. Jesús tenía absoluta y plena conciencia de su misión. Sabía perfectamente de dónde había venido, de dónde procedía, por qué había venido, a dónde estaba, hacia dónde iba, de qué manera iba a morir y qué iba a pasar después de su muerte. Dicho en otras palabras, tenía toda la película de su vida clarita, armada. La tenía en su mente, en su corazón. Tenía las preguntas más importantes de la existencia humana absolutamente claras. ¿De dónde venía? ¿Para qué estaba? ¿Cuál era su misión en la vida? ¿Cuál era su lugar en el mundo? ¿Cómo iba a morir? ¿Cuándo iba a morir? ¿Y qué iba a pasar después de su muerte? Las grandes preguntas existenciales Jesús las tenía absolutamente claras y bajo control. Y quiero poner el énfasis en esta palabra. Las tenía bajo control. En una lectura inocente y rápida de los evangelios nos vamos a encontrar claramente que Jesús administra su vida y los tiempos en esta misión que tiene destino de calvario y futuro de vuelta a la vida y salvación. Él va manejando los tiempos ya al principio con su madre, cuando en aquellas bodas de Caná le habla acerca del vino y de la copa de vino, y vuelve otra vez el tema de la copa, y Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer, si todavía no ha llegado mi hora? Espérate un poquito, mamá. Esto, tengo algunos años más, algunas cosas que hacer. O cuando le dice a los discípulos: ¿pueden ustedes beber la copa que yo voy a beber? Obviamente está hablando de esta copa amarga de muerte. Decenas de veces queda registrado en los evangelios, y habrán sido miles no registradas en los evangelios, pero que sin ninguna duda pasaron, que Jesús dice: he venido para morir, va a pasar esto, me van a tomar, me van a escupir, me van a azotar, me van a torturar, me van a matar, me van a perseguir. Para esto he venido, no se engañen. No vine a hacer un curso de autoayuda con ustedes. Vine a morir, vine a dar mi vida por lo que creo, por lo que el Padre piensa hacer y porque esta es mi visión en la vida. Es necesario, es imprescindible, es la voluntad del Padre que yo padezca, muera, sufra y resucite. En un retiro espiritual de Jesús con los discípulos, le llega la noticia que un amigo íntimo de la familia de la ciudad de Betania, un lugar que Jesús utilizaba cerca de Jerusalén, un lugar de retiro, que era una casa particular amiga, la casa de Lázaro, María, Marta, ustedes conocen la historia, le llega la noticia que Lázaro estaba gravemente enfermo. Y Jesús dice: bueno, está dormido. Y los discípulos, que no querían saber absolutamente nada de ir a Jerusalén, porque sabía que la mano venía ya muy pesada. Ya sabía todo el mundo, era Vox Populi, que había planes secretos de la mafia religiosa que lo iban a matar. Ya era insoportable para el fundamentalismo, dueños de la fe, que este Jesús hiciera todas las cosas que estaba haciendo y dijera todas las cosas que se atrevía a decir. Y esto era Vox Populi, ya lo sabían. No sabían la manera, pero sabían que era peligroso. Y Jesús dice, entonces le dice: bueno, si está dormido, va a despertar. Ah, ya está, ¿para qué nos preocupamos? Sigamos acá, recluidos en este lugar secreto. Y Jesús le dice: no, está muerto, pero vamos a ir. Y Tomás, siempre haciendo alarde de su gran fe y coraje, le dice: más sí, vayamos y muéramos todos con él. Como diciendo: ya está, quiere ir allá donde lo van a matar. Y él dice: está bien, irónicamente, vayamos y muéramos todos con él, sí, total. Evidentemente, esto es lo que vamos a hacer. Y Jesús va claramente allá y hace el escándalo mayor. Vuelve a la vida un muerto de 3 días. Absolutamente insoportable para la circunstancia. Políticamente incorrecto para alguien que tiene la espada de Damocles de la muerte sobre su cabeza. Pero él la administraba. Como administró también a la Santa Cena. Yo sé que ustedes, alguno de ustedes me va a entregar. Andá y hacelo rápido, porque es esta noche. Esta es la noche. Andá y hacelo. Y no es que Jesús va al Monte de los Olivos y al Getsemaní a orar porque era un lugar místico para orar. Va allí a orar, al Monte de los Olivos, porque sabía claramente que era el lugar más bocina en el cual alguien lo iba a buscar a Jesús. Es como si un prófugo se esconde en su casa. ¿Dónde lo vas a ir a buscar? A donde está siempre. Ese lugar era un monte, era un lugar donde se reunían siempre con los discípulos. ¿Cuál era el lugar a donde Judas lo iba a buscar? El Monte de los Olivos. ¿Por qué Jesús va al Monte de los Olivos? Para que Judas no le complique tanto la vida de encontrarlo y hacer lo que era la voluntad del Padre. ¿Qué quiero decir con todo esto? Jesús tiene claro su misión, lo administra y tiene el control. El control. Pero saben, yo veo que aquí, en esta oración, en esta angustia, en esta tristeza, en este momento crucial en la vida de Jesús, parecería como Jesús pierde el control. Parecería como que la angustia le va ganando terreno. Como que algo pasa en su interior que siente que ya no puede dominar lo que está pasando. Algo pasa en Jesús. Algo extraordinaria y bellamente humano pasa en Jesús divino. Y esa humanidad de Jesús, ese sufrimiento, esa angustia, ese bajón, esa tragedia, ese enojo, lo hace más grande todavía Jesús. La enorme figura de Jesús Cristo se hace doblemente grande cuando Él muestra su humanidad, su humanidad. Si no mostrara su humanidad, toda la teología de la encarnación se cae. Y esa humanidad de Jesús, en la cual le pide al mismo Padre, al cual le agradece su misión y ora permanentemente, le pide: yo me bajo de esto, bájame de este proyecto. Yo sé que es mi misión. Me bajo en esta estación. No quiero seguir. Si es posible, bájame. Déjame esta copa. Y se enoja con los discípulos. Se siente solo. La familia cree que está loco. Los apóstoles, dos discípulos, madre mía, uno te entrega, el otro te va a negar. Te llevas a los tres amigos más importantes de tu vida para que oren por vos, en el momento más terrible de tu vida. Pedro, Santiago y Juan, los tres que estuvieron en todos lados, en la resurrección de la niña, en el monte de la transfiguración, los tres inseparables, el núcleo duro de Jesús. Te lo llevas para orar por vos, en el momento más terrible de tu existencia, y se apolillan. Es la verdad. Y Jesús va y le dice: pero ¿será posible? No pudieron orar por mí ni una hora. Los deja durmiendo, vuelve a orar. Y vuelve otra vez y siguen durmiendo. Tres veces fue. Ese rasgo de humanidad, de debilidad, de aparente falta de control, es muy importante para entender a Jesús. Y es muy importante para entendernos a nosotros. En ese momento trágico y débil y de angustia y de dolor de Jesús, nos abre el modelo de tener el permiso, sin perder, y está aquí la clave, sin perder la espiritualidad, ni la fe, ni el contacto con Dios, ni nuestro ser cristiano. Tener el permiso de sentirnos vulnerables, con miedo, con dudas, con angustias, con estrés, con bajones, depresiones, enojo. Cuando creemos que nuestra vida la estamos controlando en algún momento, cuando estamos por cumplir algo que soñamos, cuando hay algo en nuestra vida por el cual creemos que es la misión y que Dios nos ha puesto para eso. Y ojo, que no estoy hablando de una misión dentro de la iglesia. No estoy hablando de un ministerio pastoral, ni de diácono, ni de escuela dominical, ni de liderazgo, ni de nada. Una de las grandes tragedias, a mi humilde entender, de la vida cristiana es hacer esa separación entre este es mi mundo dentro de la iglesia espiritual y después está mi mundo secular. Y en esa separación terrible es donde se produce la grieta para el gran cáncer de la religión, que es la hipocresía. No existe un trabajo secular para un hijo de Dios. Cualquier cosa que hagamos está dentro de una esfera espiritual de ser hijo de Dios. No importa si es pastor o si es empleado público, el cristiano tiene consigo la misión de llevar el testimonio vivo de un Cristo vivo. Y después hablamos de otras misiones. Pero ¿cuántas veces nos pasa que aún queriendo tener ese control o entendiendo que están saliendo las cosas o que estamos llegando a un lugar o no llegamos o nos pasa algo y empiezan las batallas? Y las batallas espirituales no se dan solamente en las esferas de la religiosidad. Insisto con lo que dije hace segundos. Un problema bravo en la familia, en el trabajo, en la calle o donde sea, es también una batalla espiritual. Una crisis previa a un suceso que tenemos que afrontar y nos cuesta. Un problema de angustia creciente ante algo que tenemos miedo. Una fobia a algo que no conocíamos. Algo que tenemos que enfrentar mañana mismo y que de solo pensarlo nos turba. O algo bueno que tenemos que afrontar y por lo cual hemos soñado toda la vida y de golpe viene la batalla. En ese momento, acordémonos de este Jesús hermosamente humano, como nosotros. No pecador, pero humano. Sin dejar de ser santo, pero humano. Después pueden leer, seguir con la historia, y él se levanta de la oración y ya es otra persona. Dice, bueno, ya está, listo. Ya se acerca el que me entrega. Vamos, vamos a acercarnos. Y él va a la búsqueda de Judas. Y lo detienen y él tiene el control. Cuando Pedro lo va a negar, cuando en la mirada que él tiene, en su presentación, cuando habla, decide hablar o no hablar y qué decir ante Pilato y Herodes, en la cruz, en la negación de los atenuantes que le podían dar algo de anestesia en el momento de la cruz, en la última tentación de la cruz, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. En el perdón al crucificado de al lado, mañana estarás conmigo en el paraíso, en tus manos encomiendo mi espíritu como última declaración. Aún para mí, la batalla más terrible de Jesús no es cuando Él dice, citando en arameo un texto en hebreo del Salmo 22, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es una declaración mesiánica, es un salmo mesiánico. Y Jesús lo dice haciendo una traducción del hebreo en arameo, en el idioma de su infancia. La batalla del Gólgota no se libra en el Gólgota, se libra en el Getsemaní. Es para el cristiano este modelo de humanidad, de enfrentar la bronca, el bajón, el miedo, el terror, el enojo, la desesperación, la angustia de sentirme que te estás muriendo por lo que está pasando, es ese silencio, ese momento de oración en donde no careteas delante de Dios y te haces el espiritual delante de Dios, sino que le decís, no puedo más, yo me bajo de esto, no aguanto más, tengo miedo, tengo muy poca fe, estoy destrozado, estoy bajoneado, me permito ser humano y pongo delante de vos todo esto. Es en esa batalla que se libra siempre en soledad, siempre en soledad, honesta, sincera, abriendo nuestro corazón y nuestros miedos delante de Dios. Es en esa batalla espiritual, profunda y honesta y sin careta, donde la aparente gran batalla que va a venir, vamos a verla triunfantes. Y no por eso vamos a perder nuestra fe, nuestra espiritualidad y nuestra relación con Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. A veces creemos que nuestra vida cristiana está exenta de todas estas cosas. Y que el cristiano exitoso no pasa por estas cosas. Nada más lejos de la realidad. Aún en una misión única en la vida, irrepetible para cualquier ser, Cristo como ser único, 100% Dios, 100% hombre y humano, se hace presente en algún momento o en varios momentos esta profunda angustia y soledad. No es esta una señal de falta de espiritualidad, es la enorme, enorme oportunidad de que haciendo pie en nuestra humanidad y debilidad, crezcamos en espiritualidad. Porque hay algo en esa oración que Jesús está diciendo, yo pude haber perdido el control, pero vos no, Padre, vos no, pero hágase tu voluntad, pero no sea como yo quiero, sino como vos querés. Padre, no entiendo por qué estoy así, con dolor, con miedo, con angustia, con depre, con bronca, me siento mal, enojado, peleado con la vida, con el mundo, conmigo, tengo una batalla interior que no me deja estar. Abrí esa batalla interior, ponela delante de Dios y decirle, pero que sea tu voluntad. Que después de este momento de soledad, vos me guíes y muestres tu voluntad, que al decir de Pablo, es siempre agradable y perfecta. Que Dios nos bendiga.